La retaguardia produce. Sueños posibles. De José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. ¿Cómo te sentís estrenando estudio? Estamos estrenando estudio en un día feriado, así que los sueños posibles. Se están concretando, sí, estamos acá con los amigos, hoy el amigo, porque la amiga de la retaguardia está viniendo del Encuentro Nacional de Mujeres, que ha sido realmente, como todos los años, un acontecimiento, más de 18.000 mujeres que han desfilado por una serie de consignas que tienen que ver no solamente con la igualdad de género, sino con propuestas de tipo cultural, que en algunos casos son francamente revolucionarias. El tema de hoy es la educación. La educación actual, sí. Es un tema. Justamente este fin de semana, el día domingo, yo estaba viendo en los diarios, en el diario La Nación, por ejemplo, tienen un suplemento que se llama Enfoques. Es un larguísimo reportaje a un especialista en educación, Gustavo Yáez y demás, pero no es tanto la persona, sino el reportaje, sino el tema. El tema que preocupa hoy en materia de educación y hace bastante tiempo es la violencia de los padres hacia los docentes. Y cuando uno ve, va para atrás, de qué se habla en educación, se suele hablar de ese tipo de temas y de la falta de la vuelta a la autoridad. Y la verdad creo que tenemos que reflexionar, porque me parece que esos no son los problemas. Creo que los problemas de la educación actual en la Argentina no pasan porque se haya perdido los cartabones de disciplina, ni porque los padres sean violentos, sino en todo caso por la causa de estos dos fenómenos, ¿no? Sí, además algo que hemos discutido hace poco, y bueno, quisiera recordar dónde, pero lo hemos discutido, si el tema era la violencia de la escuela o la violencia en la escuela. En realidad, uh-huh, me acabo de acordar, fui al Hospital Garrahan a una mesa, es casi increíble, o totalmente creíble, porque pasamos de los sueños posibles a las pesadillas, que en el Hospital Garrahan, que es una institución de salud, el maltrato laboral sea endémico. O sea, es uno de los establecimientos donde hay más maltrato laboral. Y ahí uno de los jefes de enfermeros, un gran compañero, me invitó, yo ya he ido varias veces ahí, para justamente charlar de esto. Y hacíamos esa diferenciación, si era del hospital o en el hospital, ¿no? Y creo que en ese caso era del hospital. La escuela es parecido al cumplimiento del derecho en el Poder Judicial. Claro, claro, porque el tema del EN es un tema que tiene que ver con una tópica, con un espacio, dónde se da el fenómeno. Pero creo que lo importante es desde dónde se origina ese fenómeno de violencia, y no podemos olvidar que ya es una niñez violentada desde la familia, que la familia está violentada desde la sociedad. De todas maneras, yo creo que si ponemos nuevamente el punto en la violencia, se nos oscurece el tema de la educación, porque si hay violencia, ya sea violencia de la escuela hacia el alumno o de los alumnos hacia la escuela, hay que investigar algo más de por qué se produce eso. No, indudablemente. Yo, además, creo que

nuestro espacio de música funcional, Pink Floyd, en un tema, como dije, funcional al tema, confortablemente adormecido. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Bueno, vamos al espacio del cuento, como siempre. Esta vez, un microcuento. Por eso le pedimos al oyente que esté atento, porque ni bien empieza, termina. Se llama Pedagogía Equivocada, es de un cuentista mexicano, Tomás Arauz, y lo vamos a escuchar en la voz de Irene Antinori. Según las enseñanzas de su madre, cuando sintió al príncipe aproximarse, bajó la vista. Luego quiso verlo, pero había desaparecido. Entonces lloró y maldijo a su madre porque comprendió que, igual que ella, tendría que casarse con un hombre como su padre. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, la entrevista con Darío Alvidares ha dejado a muchos con inquietudes. Uno de ellos es un oyente habitual, un muy querido compañero y amigo, Severo Renis, que vive en el Chaco, en la localidad de Machagay, ya desde el primer programa mandado, y creo que tendría que ser un entrevistado, vamos a ver. Es muy severo, porque aquel comentario que mandó fue muy severo. Fue severo, pero es más constructivo. Es más Renis que severo. Pero es una persona que con la cual da gusto pelear, sí, bueno, sí. Porque es un gran compañero. Y lo que escribió es esto: la educación en todos sus aspectos responde a los intereses de la clase dominante y los sectores de poder económico. Y esto entiendo que era una pregunta para Darío, que ya no está, pero creo que es bueno para todos los oyentes también y para nosotros. ¿Cuál cree que son los intereses de estas clases dominantes y cuál es el proyecto de país que se puede esperar desde la educación que ellos controlan? A mí me gustaría que, si Severo nos está escuchando por internet, yo estoy seguro que él tiene una respuesta para esto, y si nos la manda por Facebook, se la vamos a leer, porque realmente nos interesa mucho. ¿Y a vos qué te pareció lo que planteaba Darío, José? Mira, tenía muchas vetas muy interesantes, sobre todo cuando hablaba de las de estas agencias que posicionan universidades. A mí me hacen acordar algo que hoy está muy, muy en boga, que son las calificadoras de riesgo, que también se dan en materia educativa, siguiendo patrones similares a las calificadoras de riesgo respecto de los organismos internacionales. En definitiva, como bien él lo iluminaba, esto de ubicar a determinadas universidades que apuntan para otro lado, muy abajo del ranking, es lo mismo como ubicar a los países con baja nota frente a las calificadoras de riesgo, ¿no? Creo que el patrón es el mismo. Sí, yo, digamos, me queda una especie de, no sé si duda filosófica, cartesiana, metafísica, una especie o de... O dudas secas. Sí, dudas secas, que es la jactancia de los intelectuales, como decía Niato. Sí. O es una especie de hipo cerebral, pero realmente lo que me impacta muchísimo de este debate, y creo que Darío lo puso en los términos justos, es que realmente en este momento, si algo es una bandera desplegada, ¿no? Una bandera revolgente, como decía un chiste de la Andricina, de la actual gestión kirchnerista, es justamente oponerse a las políticas de los 90. Y creo que en educación es realmente ahí, una de las patas más fuertes, porque la educación de los chicos de hoy van a ser los profesionales de mañana y son los que van a tomar decisiones. Nosotros, yo vivo, vos sabés, en la zona sur de la ciudad, y la UADE ha crecido más que lo que puede crecer cualquier otra cosa en este mundo. Pero si a nivel nacional se imponen estos criterios, realmente mi preocupación aumenta, ¿no? Sí, yo no estaría tan seguro de como haya una política muy consciente en esto, ¿no? Me quedo más tranquilo. No, es mi opinión. Me parece que ahí están un poco funcionando con piloto automático en educación. Y entonces sigue lo de los 90 y en algunas universidades nacionales hay algunas cosas interesantes, porque uno puede mirar algunas universidades nacionales de relativamente reciente data con algún movimiento muy interesante. Pero bueno, es mi opinión, no sé si coincidís. En principio, así, si tuviera que hacer saque y volea como el tenis actual, te diría que no. Lo automático me parece que en todo caso es un automatismo, en todo caso sería un acuerdo inconsciente, sería un pacto perverso. Yo esto tampoco lo creía en la época de Menem, lo del el piloto automático, ¿no? Porque esto de los automatismos es como que le quitan la voluntad, el deseo, ¿no? Las cosas son así, se cayó el sistema o se levantó el sistema, no sé. A mí me parece que es una contradicción muy fuerte, sobre todo porque uno de los candidatos, digamos, que no estaban en piloto automático, o que se suponía que estaban dentro de otra versión de la macricultura, Daniel Filmus fue uno de los gestores de la Ley de Educación Superior. Entonces todo hay un momento que, a pesar de los años transcurridos, se me hace confuso. Pero por suerte hay gente que tiene más claridad que uno, así que vamos a pasar a la segunda entrevista sobre el tema de hoy que nos convoca, que es educación. Bueno, estamos con Gustavo Lesgueberis, que es profesor jefe del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, Gustavo? José Iglesias, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo andas? Bueno, estamos acá ya muy metidos en el debate respecto al tema educación. Discutíamos recién con el mismo José sobre el tema de si la educación tiene una especie de automatismo en relación a las propuestas de los 90 o no, si están cambiadas, si han sido reformuladas, qué pasa con la CONEAU, qué pasa con este pacto entre la universidad y el mercado. Bueno, hay ¿qué pasa en la ciudad? Claro. La educación, la preocupación por la supresión de la Junta de Calificaciones. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, ante todo, un gusto hablar con ustedes. Y bueno, sí, digamos, a nivel nacional hay evidentemente un quiebre, por lo menos como lo entiendo yo, ¿no? Con lo que han sido las políticas de los 90. Pero a nivel de la ciudad, que es lo que José me está preguntando, me parece que